Bien, segunda hora de Más Vale Magazine. Acá estamos. Tenemos del otro lado al profesor, ingeniero agrónomo, profesor asociado de la Cátedra de Genética, Gustavo Schrauf. Gustavo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oscar Rodríguez de este lado. Silvia Barallobre es el mío, ingeniero, mucho gusto. Mucho gusto, Oscar y Silvia. Gracias. Tenemos algunas cosas que queremos aclarar y, bueno, desde ya agradezco a mi amigo Martín que me acercó su teléfono. Y es interesante el tema de la genética y la genética de pastura, de pastos, como para que se entienda a qué se refiere la genética. ¿Qué es la genética? La genética como la ciencia que estudia la herencia, estudia cómo se transmiten las características de una generación a otra y también por qué se explican las variaciones que uno ve. Ajá. Entre un individuo y otro de cualquier especie. Claro, claro. Esas dos cosas son generales. Después la genética tiene un montón de aplicaciones y entonces hay un montón de ramas de la genética. Ajá. Sí, me imagino que como tantos seres vivos hay, tantas clases de seres vivos. Sí, sí, por otro lado también es especializaciones, es decir que hay genética de cierto tipo de organismos como las bacterias, ah, o claro, los mamíferos, o los insectos, o las plantas. Sí, sí. Claro. Nosotros en agronomía nos dedicamos con especial énfasis a las plantas, y en mi caso especialmente a plantas que tienen utilidad de alimento para animales, claro, forrajeros. Ah, para animales. Claro, porque es decir, los pastos sí se usan como recurso para producir carne, leche o lana, y ajá, parte de nuestro trabajo es ese. Ajá. Estuvimos, ingeniero, imagínese que leyendo algo sobre usted y sobre lo que es la agronomía y los trabajos que ustedes están haciendo, hay algo que además de parecerme muy linda la expresión, uh-huh, me llena de preguntas. ¿Qué es esto del pasto miel? El pasto miel es un pasto nativo de Argentina, de Sudamérica. Ajá. Es un pasto que naturalmente crece en nuestros campos y que tiene un alto valor porque el animal lo prefiere. Y ajá, entonces ahí descubrimos que tolera el que se lo pisotee, rebrote, y además tiene calidad forrajera. Uh-huh. Lo que pasa es que está naturalmente, pero si uno quiere comprar semilla no puede acceder. Ah, ¿no? El pasto de que no puedo acceder a esa semilla es justamente su nombre, de pasto miel. Uh-huh. Cuando florece es infectado por un hongo, el hongo hace producir a las inflorescencias, a las flores del pasto, uh-huh, esa miel que la caracteriza, y ahí dentro de esa miel están las esporas, es decir que abortan las semillas. Ajá. Y producen esporas, por lo tanto es un pasto muy apetecido por un lado, pero por otro lado no se produce semilla, entonces el productor no tiene mucho acceso a comprar semillas. Claro. De este pasto. Claro. Que es muy delicado. No es que sea delicado, sino que la producción de semillas es un problema, y con fungicidas para matar al hongo. Ajá. Y producir semillas no alcanza. Claro. Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo fue obtener un material resistente a ese hongo, así que será un pasto sin miel. Ajá. Y uno de los logros en cultivar, que se llama Primo, tiene esa característica. Ajá. Y aparte, en una especie silvestre, en general, las semillas tienen dormición, así que también es difícil de sembrarlo. ¿Qué es dormición? Es que cuando lo pones a germinar, lo sembras, no germina rápidamente. Ah. Como que se ensa el ambiente y generalmente tarda un tiempo. A veces, por ejemplo, si lo sembras en otoño, no, espera que pase todo el invierno y recién en primavera germina. Ah, algo así como dormilón. Claro. Eco. Claro. Y eso ocurre en las especies silvestres, y lo que, ajá, está domesticado, uno apenas le da agua, la semilla germina. Claro. Como si uno se acuerda de la experiencia del poroto, uno le pone, sí, un picante, claro, con agua y germina. Sí. Pero cuando tiene condición, no, necesita ciertos requerimientos. Y parte de nuestro trabajo fue generar materiales que no necesiten otra cosa que agua para germinar. Uh-huh. Y que además produzcan más semillas. Una manera de producir semillas fue obtener resistencia. Claro. Y por otro lado, una de las dificultades que teníamos, tiene un sistema reproductivo que es muy difícil de cruzar. Se, ajá, llama pomixis, es decir, la planta produce la semilla es idéntica a la planta madre, por lo tanto no la podemos recombinar, tenemos dos plantas interesantes y no la podemos cruzar. Ajá. Y por lo tanto también desarrollamos la técnica de transgénesis para esta especie. Ah, pero qué interesante, no se puede reproducir. Se reproduce pues idéntico a la planta madre, no se puede cruzar, digamos. No se puede cruzar. Se llama apomixis el sistema reproductivo de él. También estuve leyendo, sí. Gustavo, que hay una investigación conjunta sobre esto del pasto miel de nuestro país y Australia, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Y sí. ¿Qué es esto? Si nos puede explicar un poquito, bueno, en qué estado nosotros está. Nosotros hicimos un convenio de colaboración con un laboratorio de Australia que se llama AgriBio, que está en Melbourne. Ellos producen pastos para la producción de leche y sucede que, así como el cambio climático ocurre en todos lados, uh-huh. empezaron a ver que les empezaba a aparecer pasto miel como maleza. Ajá. La eliminamos, pero se daban cuenta que los animales la comían también, y entonces dijeron, bueno, ¿qué tal si en vez de tirarle herbicida, tratamos de mejorarla? Y bueno, hicimos una asociación, y parte del trabajo es, los dos trabajamos en conjunto uh-huh. por mejoramiento de esta especie, tanto para Argentina como para Australia. Claro, Australia, no sé si lo digo bien, Gustavo, más o menos está a la misma latitud que nuestro país, ¿no? Creo. En Sydney está nuestra latitud y Melbourne, que es el laboratorio, está a altitud más o menos de Bahía Blanca. Es como la provincia de Buenos Aires, claro. El lugar donde producen leche. Claro. Y geográficamente y climáticamente también creo que tienen bastantes similitudes. Sí, lo único que es solamente la zona costera, no es una superficie muy amplia, el centro de Australia es muy desértico, claro, muy árido, claro. Y el lugar de producción es bastante restringido. Ajá. Entonces ellos apostaron a generar muchas tecnologías para producir alimentos. Claro. Y además nos toman como algo de envidia a nosotros que tenemos un clima más benévolo. Claro, más espacio. Bueno, claro, no, y además tenemos las praderas o las llanuras inmensas, ¿no? Uh-huh. Que no, ellos... Sí, nos llueve un poco más. Claro. Y cuando nos llueve mucho ellos tienen mucha aridez. Ajá. Exactamente, claro, exactamente. Claro. No, y además es cierto, este centro de ese enorme país es... árido. Es absolutamente árido, no hay nada. Ahora, yendo puntualmente a esto que están hablando de la aridez, suelo, esas cosas, ¿se puede modificar de alguna manera el pasto para que crezca en otro lugar más difícil? Sí, se puede, por un lado, hacer mejoramiento para que lentamente vaya siendo adaptado a un ambiente con menos agua, y también hay tecnologías como introducir genes de plantas de zonas áridas o en una especie que no lo es para darle una mayor tolerancia. Claro. O un mismo gen. Hoy en día hay una técnica que se llama edición génica. Ajá. Justo hoy en la facultad tuvo toda una actividad de difusión con periodistas. Ajá. De qué es esa técnica, porque es muy novedosa, que lo que en realidad permite es dirigir el cambio al gen que uno quiere. Ajá. Digamos, parte de la transgénesis de lo negativo es que uno insertaba el gen y no sabía dónde se insertaba. Ajá. Se puede insertar en cualquier lado. Ahora uno puede dirigir la inserción al lugar donde quiere. Pero además puede hacer algo. Al mismo gen que ya existe en la planta, cambiarlo es algo muy sutil para uno. A lo mejor es un cambio de una base por otra. Ajá. A lo mejor significa que ese gen está prendido más tiempo. O empieza a expresarse antes de que venga la sequía, digamos. Entonces a lo mejor llama resistencia previa y le da mayor tolerancia. O que exprese, no sé, una resistencia a una enfermedad que a lo mejor el gen tiene, pero cuando ya la ataca la enfermedad y se expresa es demasiado tarde. Claro. La enfermedad hizo el daño agronómico, por lo menos. Uh-huh. La planta a lo mejor sobrevive, pero ya no tiene valor agronómico porque está toda manchada. Claro. Y el gen de defensa lo tiene la planta, pero lo prende tarde. Ajá. Y a lo mejor cambiándole muy poquito, esa planta se vuelve con mayor resistencia y entonces tiene un mayor valor, por lo menos para nosotros. Claro. Y esa nueva técnica se llama edición génica. ¿Esa técnica es de acá? Es una técnica no novedosa, en realidad fue ya hace unos cuantos años que se empezaron a hablar. Y lo que fue pasando es la técnica cada vez se fue haciendo más barata. Antes, digamos, aplicarla y mandar a hacer las proteínas para detectar el lugar donde uno quiere insertar el gen salía en $30,000. Epa. Hoy salen 300 pesos. Opa, ah, bueno, entonces esto permite una mayor difusión, uh-huh, obviamente. Claro, entonces claro, se hizo accesible. Claro, claro, claro. ¿Eh? 300 pesos contra 30 mil dólares. Sí, sí, es que fue cambiando la técnica, se necesita, claro, no se necesitan esas proteínas, necesita sintetizarlas, uh-huh, digamos, uno lo puede hacer en su propio laboratorio, claro, es una técnica sencilla, y se fue cambiando, y ahí fue la ciencia lo que fue descubriendo mecanismos, primero de reparación de los daños que ocurren en el ADN, uh-huh, después de una bacteria que atacaba una planta, qué mecanismo y cómo atacaba la ADN, y finalmente el método que se usa son métodos que usan las bacterias muy, bueno, la mayoría de las bacterias sí, un grupo que se llama arqueaeas, que se extienden de los virus y atacan el ADN, y la manera cuando se entendió eso, iba a un sitio específico y se dio cuenta cuál era el mecanismo que detectaba ese sitio. Entonces ahora, en lugar de que sea un mecanismo de defensa de la bacteria, uno toma las enzimas esas, las dirige a un sector del ADN muy específico, y solamente ahí corta y puede pegar lo que quiera, cambiar una pequeña base por otra, ingeniero, muy dirigido el cambio. Ingeniero, es casi como de ciencia ficción todo esto que nos cuenta. Sí, sí. Y es una cosa muy, con mucho control, si no sabe lo que está cambiando. Antes se irradiaban a lo mejor plantas o se ponían productos químicos que le hacían mutar. Claro. Y uno decía, bueno, y esta planta a lo mejor cambió de color. Por ejemplo, el pomelo rosado. Claro, a ver qué sale antes, ¿no? Mil cosas, una tenía o millones y una tenía valor. Ahora uno cada vez se conoce mucho, mucho más. Obviamente que también estas técnicas sirven para que uno conozca más. Claro. Además, es como que esto de la manipulación genética o lo que creo que se llama transgenético, tiene como mala prensa en realidad, ¿no? Yo lo digo en este caso puntual y personal mío, si uno va y hace compras de frutas o verduras, es como Dios me libre. Es transgénico. Claro, es transgénico, no lo compres porque está el diablo adentro. Claro. Y lo que usted nos está contando es que es un avance, pero monumental, la posibilidad de manipular algo de la genética para el bien. Claro. Quizás es como que a lo mejor tenemos que partir al revés. Que nuestra sociedad demande, que necesita, que el productor demande, que necesita, y el genetista trabaje detrás de esa demanda, de modo de mejorar cosas que sea para, porque a veces se busca como un negocio detrás de eso, y a lo mejor el negocio es la venta de un herbicida. Ahora, realmente tenemos muy mala prensa los genetistas, porque tener plantas resistentes a un herbicida trae a veces una aplicación excesiva de herbicida. Y bueno, finalmente, está bien, le facilitó al productor controlar las malezas, pero contaminamos el ambiente en forma incontrolable, y eso está mal, y eso hay que cambiarlo. Tenemos que cambiar los motores de nuestra investigación, el motor de que nos mueve a conocer, porque el motor tiene que ser adelante el bienestar de gente que vive con nosotros, no la ganancia de una sola empresa. Tenemos miedo trastocado eso, entonces Es muy interesante. Perdón, es muy interesante el mensaje este que usted nos está dejando, Sí, es importante. Esto que está diciendo ahora, Gustavo. Formó parte de un grupo que trabajó con los COM, ¿puede ser? Ah, eso también debe ser muy interesante en esa comunidad formoseña. Bueno, aparte es eso, a veces uno vio una necesidad para todo colaborar. Yo estoy en una secretaría en la facultad y facilité que el grupo, y después uno se da cuenta que tiene también mucho que aprender de nuestros pueblos originarios, claro, y que los ha ninguneado de alguna manera. Y una vez vino un profesor de México y me decía, era de Chapingo, dice, nuestra universidad, nuestro lema es, acá enseñamos a explotar la tierra, pero no a los hombres. Y yo dije, bueno, me parece muy bien, muy lindo, pero yo aprendí de los COM que la tierra tampoco se explota. Claro. Se convive con la tierra, se dialoga con ella. Y realmente, nuestros pueblos originarios nos están enseñando algo, los agrónomos, que creemos saber, y que a veces no nos damos cuenta y somos extractivos de la tierra, claro. Y no hay una relación de ida y vuelta. Así que esos trabajos que nosotros pensamos que íbamos a dar, al final recibimos. Bueno, claro. Ha sido interesantísimo para mí al menos, y creo que sin duda también para Oscar y ojalá para nuestros oyentes. Y además me quedo con este mensaje suyo último, Gustavo, de responder según la demanda de la población y no responder, los genetistas en este caso, agrónomos como usted, no responder a las demandas de ese gran monstruo que es el mercado y que, bueno, parece ser que tantos solo les interesa responder a él, ¿no? Que no tiene mucho que ver con la población, con usted, conmigo, con Oscar, con todos los, sí, claro, los que componemos la Argentina. Bueno, ha sido un gusto, un enorme gusto hablar con usted y aprender algo de algo tan complejo, tan distante, al menos para mí, como es la genética. Gustavo, bueno, muchísimas gracias. Gracias por el llamado y ha sido un gusto hablar con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Fue el ingeniero agrónomo doctor Gustavo Schrauf, salió con nosotros para sacarnos algunas dudas, unas grandes dudas sobre la genética. Y dejarnos un mensaje para que todos lo escuchemos en realidad. Interesante. Buenísimo. Oscar. Muy, muy interesante.